Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta emisión, la 3082. Gracias a Dios, es viernes, viernes de fin de semana, viernes mundialista, viernes de ir a votar. Bueno, el viernes, el fin de semana, pero pues a disfrutar el fin de semana, finalmente llegó. Acuérdense, crioterapéutico el fin de semana, que no es más que cargar hielera bien equipada de hielito y con lo que usted se quiera refrescar. Así es de que acompáñenos en esta emisión. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción y en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, viernes sabroso para salir. Sabroso fin de semana, ¿no? Y bueno, pues ya, y reflexionar muy bien el voto, que ya viene este domingo. Domingo, y quiero votar. Los cruzados y pues, que cada quien tiene su candidato preferido. Y que pues sea lo mejor para México, a fin de cuentas, que es lo que más importa. Y pues bueno, interesante el tema de hoy, Robert, que nos traes. Vamos a hablar de tres cosas que influyen en tu productividad. Y qué interesante es este término, ¿cómo se dice? Homeostasis. Homeostasis. Porque es en inglés, ¿no? Homeostasis. Ah, no, entonces no es una cosa de inglés. Bueno, ¿y qué? Homeostasis. No sé exactamente lo que significa, fíjate, pero ahorita lo buscamos. Voy a buscarlo rápidamente en Google para saber, pero mire, aquí lo importante es de que le vamos a platicar cuáles son las cosas que influyen en tu productividad, sobre todo en tu trabajo, ¿no? ¿Cuáles son esos hábitos quizás que tienes que afectan directamente con tu productividad, ¿no? No trae acento, pero es homeostasis. Ajá, el homeostasis. Homeostasis. Y bueno, conjunto de fenómenos de autorregulación. Como quien dice, es algo que haces de manera constante, que repites de una... ¡Ay, qué palabrita dominguera nos trajiste hoy, Robert! Pero bueno, yo diría la rutina, yo le llamaría hábito, pero bueno, esta de homeostasis, que pues es una autorregulación y son conductas que repetitivas, que de alguna manera... Y mire, y esto lo pone así el autor, este John W. Womack, del World Economic Forum, porque él establece, es un término científico que describe la situación normal de un sistema. O sea, no, por ejemplo, normalmente, ¿qué hace usted cuando llega a su trabajo? Tomar un café. Platicar con las personas, saludar. O sea, antes de abrir la computadora, indispensable meterle gasolina al cuerpo. Pues sí, la mayoría de la gente... Alias café. ¿No? ¿No? Entonces, eso es lo que los científicos en la homeostasis estudian dentro de los sistemas, ¿no? Obviamente esto es a nivel científico, sistema de cuerpo humano, sistema, etcétera, etcétera. Y fíjate, interesante, porque hay sin acento y con acento, las dos maneras está correcto, ¿ah? ¿Eh? Homeostasis o homeostasis, así que... Y bueno, aquí lo que haces normalmente en tu trabajo, que ya se convierte en rutina, como decías tú, eso es lo que hay que analizar. Para ver que esos hábitos que has adquirido, cómo te llevan tu día en el trabajo, si eres más productivo o no. Entonces, uno de los primeros puntos es encontrar cuáles son tus rutinas. ¿Estas rutinas que haces te han servido? O sea, ¿te funcionan para...? Por ejemplo, ¿puede usted tener una rutina de procrastinar? Que es uno de los hábitos más terribles que puede uno tener. Digo, a mí me ha pasado, y yo creo que todo el mundo lo tiene, ¿no? Las cosas para mañana, pues de alguna manera siempre provoca en algún punto de nuestro de nuestra rutina en los días de la semana algún tipo de estrés, fíjate, porque como lo dejaste para mañana, pasó a segundo término y se te olvidó o lo dejaste pasar. Y luego se convierte en algo importantísimo que tienes que hacer. Pues sí, porque le cae el deadline, ¿no? Exactamente, llega el momento en que pues ya te van a cortar la luz porque no la apagaste, o te van a cortar el celular, o porque no mandaste la propuesta y ya se enfrió el asunto que tenías de un cliente que fuiste a ver o un prospecto, etcétera. Entonces, siempre cuando nos ponemos nosotros fechas límite, que eso sería lo ideal, Robert. Para ciertas actividades hay que ponernos ciertas fechas límites. Por ejemplo, después de haber visitado a un prospecto, ¿cuántos días te das para mandarle esa propuesta por escrita o lo que sea? O la siguiente llamada. Si tú ya te propusiste 3 días, cumplirlos. Porque una vez que te pasas de ese parámetro, pues como que igual te cortan la luz. Te cortan la luz porque ya esa persona ya se le acabó la calentura. El entusiasmo. Y ya te pasa para segundo término. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros mismos andamos procrastinando, como tú dices, ¿no? Fíjense, amigos, por ejemplo, ¿qué herramientas y dispositivos siempre tienes a la mano? Pues hoy yo pudiera decir que todo el mundo tiene a la mano su teléfono, ¿no? Ahora, en el teléfono o en tu computadora, si llegas a tu trabajo, ¿qué aplicaciones o programas siempre están abiertos en tu computadora? El WhatsApp... El Facebook. Que no es malo, amigos. Los correos. Que no es malo. Pero aquí lo importante es de que usted vea cómo afectan en su en esta homeostasis. ¿Qué aplicaciones? ¿A qué hora del día envías más mails? Fíjense que es algo que yo tenía, yo procrastinaba mucho con los emails. Porque estaba enfrente de mi computadora y dejaba que los emails llegaran. Conforme van llegando, los voy viendo. Y eso es malísimo, porque eso te saca de lo que planeaste para tu día. O sea, no puedes estar nada más como inbox, esperando a ver qué llega de correo electrónico a tu inbox para que contestes. Lo mismo en las redes sociales, lo mismo en el WhatsApp. Yo ya me puse que en las mañanas... Muy temprano, y de veras muy temprano, inclusive antes de desayunar, o sea, cuando estoy en el trono. Bueno, tus intimidades, por favor. No, bueno, es antes de desayunar. Checo la lista de correos y la oficina. Y elimino los correos que simplemente son spam, que bla, bla, bla, que es la mayoría. Claro. Y entonces ya nomás dejo los correos que sé que tengo que responder ya que esté verdaderamente sentado en mi computadora. Así es de que esas son las rutinas que hay que establecer y preguntarse, bueno, usted cómo le hace con los correos electrónicos. ¿A dónde te vas cuando tienes que pensar profundamente acerca de tu producto, tus prospectos, servicios, los clientes o las metas? Que esto tú lo debes de saber muy bien. Qué importante es meditar. No, ándale. Antes de empezar el día de trabajo, ¿no? Uy, tocas una fibra interesante. ¿A poco no es importante meditar? Bueno, la costumbre de la meditación dudo que muchas personas la tengan. Sin embargo, aplaudo mucho a las personas que la tengan, porque nos permite esa quietud mental y tener el enfoque avivado a lo que has decidido que es importante en ese momento. Llámese prioridad, ¿ok? Entonces, mira, yo compararía la palabra que nos pones ahorita de meditación con planeación de tu día. O sea, correcto, si tú desde temprano visualizas tu día y dices, bueno, me voy a enfocar a esto, esto, esto, que está pendiente para que ya de una vez por todas salga adelante y estar al día con lo que tengo que hacer para no dejar que se retrasen las cosas, ¿sí? Entonces ya te preprogramaste para realmente cumplir con todo eso. Entonces, ese hábito de planear mentalmente tu día antes de salir a la calle es valiosísimo para llevar a cabo un día efectivo. Correcto, es a lo que yo le llamo esa meditación, pero bueno, muy bien explicado, lo entendí perfectamente bien. Bueno, vamos a seguir con este tema, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Fin de semana, se acaba el mes de junio, se acaba el semestre, vienen las vacaciones, viene el verano, así es de que a seguirle a tambor batiente para este segundo semestre de este año 2018. Por lo pronto, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Gracias también al estudio de Fórmula en los negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación que considero que es importante. Mire, Grupo Sadassi, en este mundial, que estamos en plena efervescencia del mundial, ya vamos hacia los cuartos de final, hay que estar muy pendiente de nuestra selección, que yo creo que sí va a ganar. El lunes le toca jugar contra Brasil, pero bueno, usted le toca tomar la decisión de ir a comprarse una casa en Grupo Sadassi, porque tienen la promoción mundialista. Tienen una tómbola, todo aquel que firme su casa, mete la mano a la tómbola y se gana un premio. Todos se llevan un premio. ¿Qué premios hay? Obviamente hay balones, playeras, hay televisores, Smart TV, para que usted termine de ver el mundial como debe de ser. Así es de que no pierda la oportunidad. Yo lo invito a que acuda a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi este fin de semana. Ellos estarán con sus asesores certificados que le van a ayudar a encontrar pues el mejor sistema de crédito para que usted estrene casa ya en este segundo semestre. Hágame caso, la campaña mundialista de Rusia 2018 de Sadassi, y pues este fin de semana es el ideal para que usted lo haga. Márqueles, mire, a Las Américas 941-2185, a Los Héroes acá en el oriente de la ciudad 176-3050, y en Los Almendros, allá de Ciudad Cauquel, Grupo Sadassi 611-4000. No pierdas la oportunidad de llevarte un regalo mundialista. Mire, los balones son oficiales, así es de que pues es un lujo tener un balón de esta naturaleza, y Sadassi te lo va a regalar. Bueno, si te lo sacas en la tómbola, qué mejor que te saques una tele. Acude a Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá y estamos comentando con usted esta cuestión importante de cómo mejorar o qué cosas influyen en nuestra productividad de todos los días. Ya platicamos sobre cuáles son las rutinas y identificar cuáles te sirven y cuáles hay que modificar. porque si caes en los términos de la procrastinación, pues hay que cambiar algunas de esas rutinas. El segundo punto, Laura, ¿cuál es? Claro que sí, Robert. Y bueno, el segundo punto es, pues, ¿dónde trabajas? Y bueno, el lugar en el que trabajas, pues, si en un momento cambia lo que haces, ¿no? ¿Qué tan efectivamente lo haces? ¿Qué tan bien lo haces? Mencionabas hace ratito, por ejemplo, gente independiente que a veces trabaja en diferentes cafeterías y desde allá concerta sus citas, hace sus llamadas. ¿Qué pasaría si cuando tú llegas está cerrada? ¿O no hay la bebida que tú siempre pides? Pequeños detalles que te empiezan a cambiar esa rutina, pues muchas veces provoca o que seas más productivo porque buscas otras cosas que hacer, ¿sí? O que simplemente caigas en lo que tú dijiste, la procrastinación de decir, ay, ¿sabes qué? Hice mi berrinche, me voy y ya no lo hago, ¿no? O sea, y fíjate, esto también muchas veces sucede cuando vamos a la oficina, cuando algo te saca de lugar, por ejemplo, si fumigaron la oficina, si cambiaron los escritorios, te cambiaron de lugar, la cafetera no funciona. Alguna situación que cambie tu comodidad, tu ambiente, pues muchas veces eso también, de alguna manera, la invitación es reflexionar qué tanto influye el lugar donde yo trabajo para que yo sea productivo. O más que nada, yo me llevaría la pregunta de qué tanto puedo yo cambiar el lugar donde trabajo para que yo sea más productivo. ¿Qué me está limitando? ¿Qué obstáculos se me presentan todos los días en mi lugar de trabajo con el que tengo que lidiar, que me entorpece, que me quita tiempo, que me hace ser menos productivo? Más que nada, llevarnos a la conciencia, eso que nos rodea y qué nos está provocando a nosotros. Hay una frase o una reflexión del taller de ceguera, o cómo se llama. La ceguera de taller que le pasa mucho a los mecánicos, de que asientan una herramienta en algún lugar y bueno, ha pasado tanto tiempo ahí que el día que la buscan pasan enfrente y no la ven. Eso nos pasa también en nuestro lugar de trabajo. Ah, claro. Y nos pasa con nuestras acciones, nos pasa con nuestra productividad, nos pasa con nuestra eficiencia. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado tanto a hacer las llamadas, y es más, muchas veces caemos en esa rutina de llamarle al mismo cliente el mismo día, a la misma hora, de veras, y nunca lo localizas porque siempre le llamas el mismo día, a la misma hora. Entonces, cuando nos percatamos de estas acciones y de estos hábitos, pues tenemos que provocarnos ese cambio para lograr ese resultado diferente, ¿no? Absolutamente, y fíjate, tiene que ver con que mejores el contexto donde trabajas. Es así de simple. Yo conozco, por ejemplo, bueno, cuando trabajé en oficinas, bueno, hoy también trabajo pero en mi casa, ¿no? Pero cuando trabajé en oficinas, era importante cómo ver que algunos colegas, sus escritorios los tienen retacados de papeles. Y entonces eso te estresa. Tú, la limpieza, el contexto, el que sea un lugar fresco, y más en esta zona donde trabajamos, de veras, amigos, no pongan a trabajar a sus trabajadores en lugares sin aire acondicionado. No, les está usted matando la productividad a la gente. Sí, por ahorrarse un dinero en la luz. Te está saliendo más caro en algo que no puedes medir, además. O sea, bueno, sí lo puedes medir porque tu negocio no prospera, ¿no? Pero, de ver, eso yo lo comprobé, me acuerdo, en Portatel. Había distribuidores y yo les exigía que todo distribuidor que tuviera una tienda de telefonía celular tuvieran aire acondicionado. Muchos me criticaron y muchos me dijeron, ¿cómo? Pues les demostré que las tiendas que tenían ese contexto vendían más que las que no lo tenían. Es así de simple. Y eso, pues usted que vive aquí en esta ciudad, no se mete usted a una tienda donde no haya aire acondicionado. Sí, además, si te va a costar lo mismo, el mismo producto, pues por supuesto que le vas a dar la preferencia a un lugar donde hayan comodidades. Esos son los detalles del contexto. Tiene usted que mejorar el contexto en su trabajo. Considere estas preguntas. ¿Pasas mucho tiempo buscando cosas que necesitas para hacer tu trabajo? Un escritorio desorganizado. ¿Te sientes cómodo usando las herramientas y dispositivos que utilizas? A lo mejor no tienes la computadora con la velocidad que requieres. ¿Los dispositivos funcionan como deberían de funcionar? Yo me acuerdo que antes todo el mundo decía, es que el fax no funciona. Las personas, ¿te acuerdas? Ahora muchos, es que no me llegó tu correo. Las personas utilizan otras herramientas que tú podrías probar para trabajar más eficientemente. Pues estas son preguntas que usted se tiene que hacer para analizar el contexto de donde trabaja. El propósito es hacerte estas preguntas, es para ayudarte a pensar en cómo el contexto de donde trabajas te influye, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Cuando quieras hacer algo importante, cambia tu contexto. Eso es básico, ¿no? Eso es básico como lo que platicamos al principio de meditar tu día, de qué vas a hacer. Sí, de planificar lo que quieres hacer y lo que tienes que hacer. Y aquí otro punto importante de la parte de planificar, pues piensa en positivo. Porque si piensas en negativo, pues sorpresa, es muy probablemente que atraigas eso. Pero bueno, vámonos un corte y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Al fin y al cabo es viernes. Y bueno, pues tenemos pronóstico de lluvia dispersas. Ha estado una temporada de lluvias, creo yo, bastante activa. Qué bueno. Generalmente ha llovido en las tardes y caen buenos aguaceros, ricos y sabrosos. Así es de que, pues cargue paraguas. Fin de semana, cargue hielera, crioterapéutico el asunto y a disfrutar del fin de semana. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche y también nos trae su ventana ecológica. ¿Qué nos traes en esta ocasión, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar de la zarigüeya habitante de Yucatán que merece nuestro cuidado. Y fíjense que en Yucatán, pues es muy probable que te encuentres con este habitante que se llama tlacuache o zarigüeya, que aunque no siempre es bien comprendido, pues erróneamente es conocido como zorro, aunque es un marsupial que se alimenta de pues frutos, de insectos, de desperdicios, y que no es un zorro, le llamamos zorro, la verdad no, yo no sé de dónde viene la costumbre, es más, ni se parece a un zorro, porque los zorros son peludos. Se parece una rata más bien. Y exactamente, los zorritos son pues más peluditos, más bonitos, ¿no? Digo. Son casi del mismo color, pero nada pues no, más. No, ni idea. El caso es que, en fin, no son zorros, son zarigüeyas. Tampoco son así ratas. Que, y tampoco son ratas. Y bueno, muchas veces se le ataca porque precisamente se le confunde con una rata y pues y se piensa que puede transmitir alguna enfermedad o que puede ser agresivo. Y pues la zarigüeya para nada. Es un animal muy dócil, muy frágil, y que además está en peligro de extinción y que requiere de nuestra ayuda. Así que, pues bueno, déjeme decirle que pues estos marsupiales pues tienen en su vientre unas pequeñas bolsitas y ahí es a donde guardan a sus crías hasta que finalmente logran quedar totalmente desarrolladas para poder ser independientes y con mayor razón requieren de este cuidado. Otro detalle importante es que la zarigüeya ayuda a mantener el equilibrio ecológico en nuestro estado, ya que ellos pueden alimentarse de serpientes peligrosas y de insectos peligrosos como el pic o la chinche besucona, que es la que porta muchas veces el mal de Chagas, que es la muerte silenciosa que se provoca en los animales y en los humanos cuando tienes una picadura de esta chinche besucona. Así que las zarigüeyas se alimentan de los nidos de estas chinches besuconas o pics, y pues eso es bueno y beneficioso para nosotros. Así que bueno, si encuentras una zarigüeya por ahí que se cayó en la piscina, se cayó de un árbol, está herida, o que tiene crías y la mamá ya se murió, y quieres ayudar, pues bueno, te invitamos a que contactes a la señora Monique, que es rescatadora oficial de zarigüeyas aquí en Yucatán. Oficial. A su celular 9991-654479, repito, 9991-654479. Y pues ahí está para rescatarlas, cuidarlas. Y bueno, si te topas con una, no la agredas. Al contrario, trata de protegerla. Y si la ves frente a tu auto, frena. Déjala pasar, no la atropelles. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. La verdad que tenemos que proteger la fauna, pues, local, la fauna. Y son animalitos lindos, la verdad, son marsupiales, o sea, son bastante limpios, son etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos platicando con usted aquí, con Laura, cuáles son las cosas que influyen en tu productividad. Y mira, aquí me aparece una pregunta. ¿Tú consideras que es importante la productividad? ¿O para qué te sirve la productividad a tú que eres trabajador? Bueno, déjame decirte una cosa, Robert. La productividad te ahorra muchas cargas. ¿Por qué? Porque si haces las cosas bien a la primera, no las tienes que estar repitiendo y no te atrasas en las cosas que tienes que hacer. Porque cuando tienes que repetir algo que ya hiciste, te demoras en lo que tienes que hacer en el momento. Entonces, tardado. Entonces, esa parte en donde no nos... Y son costumbres que mamamos en casa. Cuando nos obligan a limpiar nuestro cuarto, cuando nos obligan a barrer una parte de la casa, cuando nos obligan a lavar los platos o algo, muchas veces por berrinche, por desquicie, como adolescente, hacemos mal las cosas. Y lo malo es que si las hacemos mal y no nos corrigen al momento y no nos exigen que lo hagamos bien, pues nos vamos cargando esta mala costumbre y acabamos llevándola a nuestra vida laboral, ¿no? Entonces, esto se convierte en un punto que está en nuestra contra, porque si siempre has aspirado a tener un mejor puesto, si siempre has aspirado a ganar mejor, a estar más cómodo en tu trabajo, pues eso no lo vas a lograr siendo mediocre en las cosas que haces. Si no tienes esa iniciativa de corregir las cosas, si no tienes esa iniciativa de mejorar las cosas, difícilmente un jefe va a fijarse en ti como para jalarte y subirte de puesto. Entonces, sí, o simplemente no vas a progresar, entonces, porque también eso detiene tu aprendizaje. Por supuesto. Entonces hay que sacudirse esta parte de del conformismo, esa rebelión que alguna vez tuvimos de adolescentes y que todavía muchas veces inconscientemente la traemos como adultos en el trabajo. Hay que reflexionar sobre esto y pues bueno, de eso trata esta parte de qué tanto influye la productividad en tu negocio, qué tanto influye la productividad en tu éxito personal, en tu satisfacción, en tu vida, en tu satisfacción laboral. Generalmente la gente insatisfecha en su trabajo es porque también pasa desapercibido, porque no hace bien las cosas, porque no las hace con ganas, porque no busca mejorar lo que hace. Entonces, es una reflexión que hay que traer a la mesa y decir, bueno, yo soy el que está provocando mi situación de insatisfacción a fin de cuentas. Yo creo que lo que dices es muy importante porque Miren, déjenme traducirlo de esta manera. No es la productividad el que hagas las cosas más rápidas, ni en mayor cantidad. Es como el yo soy más productivo porque trabajo 12 horas al día. No, se trata de eso, se trata de trabajar en los dos términos importantes de la productividad, yo opino. La eficacia y la eficiencia. La eficacia es que eres eficaz, es que haces las cosas bien, ya la primera. Y la eficiencia es que haces las cosas bien a la primera en un tiempo determinado. No que sea el más rápido. ¿Sí? Esas dos palabras son las que debemos de aprender en cómo en nuestro contexto, o sea, en su lugar de trabajo, lo hace. Mire, identifique dentro de su área de trabajo qué cosas le quitan tiempo y qué cosas le ahorran tiempo. ¿Qué cosas le quitan concentración para hacer las cosas a la primera? ¿Y qué cosas le llaman a usted la atención que lo distraigan y que a lo mejor puede caer en procrastinación? ¿Se acuerdan? Y mire el ejemplo que le voy a poner. ¿Se acuerdan cuando en la escuela, en el salón de clases, la maestra le decía, a ustedes dos los voy a separar porque nomás están platicando? ¿Te acuerdas? ¿No te pasó? No, Robert, ¿cómo crees? Entonces ahí el maestro es donde te está enseñando cómo no procrastinar, porque si te la pasas platicando, pues no aprendes. Esto en la escuela. Y en el trabajo es exactamente lo mismo. Entonces analice su contexto, analice quién lo rodea y qué influencia tiene sobre su productividad. Por eso quería definir la parte de qué es la productividad. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Futuro, porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, viernes. Gracias a Dios es viernes. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, ya a disfrutar el fin de semana. Si está lloviendo, le recomiendo que extreme precauciones. El pavimento en la ciudad de Mérida es harto resbaloso. Así es de que súbale al radio, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad. Quédese con nosotros que tenemos una conversación mucho, muy interesante. Sobre todo para cómo aprender a ser mejores en nuestro trabajo, mejorar nuestra productividad. Antes de eso, también déjeme platicarle esto. Mire, ¿sabías que cuando una persona se encuentra con problemas en su alimentación, es 88% más propensa a acudir al médico por problemas de salud? Mire, esto lo descubrió la Universidad Anáhuac Maya y entonces se estableció este proyecto que se llama Empresa Saludable. Mire, esto además de afectar a las personas, impacta en la productividad de las empresas directamente, ya que un inadecuado estado de salud genera estrés, cansancio, depresión, enfermedad, ausentismo, las cuales se reflejan en un bajo rendimiento, una baja productividad. Sobre todo no se llegan a los resultados esperados en la empresa. Por lo que estar informado en el estado de salud actual de sus trabajadores es muy importante. Y mira que por esto la Escuela de Nutrición de la Universidad Anáhuac Maya dio inicio al programa Empresa Saludable. el cual tiene como objetivo brindarle a las empresas un diagnóstico nutricional global de sus empleados. Esto es maravilloso. Y mire por qué es más maravilloso, porque además es gratis. Esto es a través de una atención nutricional personalizada. Van nutriólogos a su empresa, hacen los exámenes, un especialista le da todo el análisis de composición corporal, porcentaje de grasa, glucosa en sangre, presión arterial y hábitos de alimentación. Además, les dan pláticas que, miren, nosotros las hemos reproducido en el programa, en el radio, así es de que para difundir esto, que creo que es muy importante para todos los que somos trabajadores. Mire, una vez atendido su personal, se le brindan las pláticas que le dije y una orientación sobre el proceso nutricional para que tomen medidas y tengan mejores resultados. ¿Qué tiene usted que hacer? Márquele a la Universidad Anáhuac Maya al 942-4800, extensión 654. Le repito, 942-4800, extensión 654, para que le hagan este estudio de empresa saludable nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Maya. Recuerde, es gratis. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conversación de esta noche y estamos platicando con usted sobre cuáles son estos elementos que nos ayudarán a ser más productivo. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, el tercer, ya hablamos de cuáles son tus rutinas, si te están sirviendo o no. Ya hablamos de dónde trabajas, qué tanto influye el lugar de trabajo para tu productividad. Y pues por último, ¿con quién pasas la mayor parte de tu tiempo? Chateando. Lo comentabas hace ratito. Viendo memes. Con un ejemplo muy, muy claro de cuando éramos estudiantes, con quién te sentabas. Correcto. Y que muchas veces venía el maestro y te separaba y a cada quien lo ponía en un extremo, pues para que el rendimiento en la clase sea más adecuada, ¿no? Cosa que no sucede ya en el trabajo. O sea, el jefe no va a venir a decir, oye, ¿sabes qué? Tú y tú no se sienten juntos. ¿Sí? Es correcto. O sea, y ahí ya la parte consciente nuestra de ser productivo, de conservar nuestro trabajo, de ganar nuestro sueldo, pues creo que es una parte importante de reflexión. O bien, si nos vamos al punto de con quién me voy a asociar para poner un negocio, eso también lo tengo que reflexionar mucho. ¿Quiénes me van a acompañar la mayor parte de mi tiempo en este nuevo proyecto, por ejemplo, que estoy poniendo? Muchas veces, tal vez sea una persona brillante, pero que sea poco productiva, que es muy distraída, o tal vez que tenga mucho, pues, económicamente para poder invertir en nuestro proyecto, pero que desafortunadamente también a veces así también se lo gasta. O sea, hay cosas que necesitamos evaluar y valorar de quienes nos acompañan y qué influencia están teniendo en nosotros, sobre todo en cuanto a nuestra productividad. Ojo, aquí no se trata de echarle la culpa a nadie, porque la culpa la tenemos nosotros. Nadie nos obliga a estar siempre con determinada persona. Nadie nos obliga a tener determinado socio, ¿sí? O nadie nos determina a pasar demasiado tiempo con algún compañero de trabajo. Entonces, aquí es que nosotros mismos reflexionemos sobre qué está entorpeciendo mi productividad en su caso y decir, bueno, ¿quién sí me favorece? Influye. Influye positivamente. Correcto. En mi productividad, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo vaya evaluando, analizando, poniendo una calificación, si así sea necesario, de quién es la persona o cuál es la compañía que a mí en particular me favorece para que yo rinda más, para que yo sea más productivo. Fíjate que esto es importantísimo porque muchas veces en las empresas en donde trabajas, pues siempre está el chismoso. Siempre está, ¿a poco no? ¿A poco no? Así como en la escuela siempre estaba el gordito al que le hacíamos bullying, siempre. ¿A poco no? O sea, tenemos que reconocer ese círculo de personas. Y mire, esto no tiene nada que ver con las redes sociales actualmente, ¿eh? Que también luego hay gente en las redes sociales. ¿A quién sigues? Por supuesto. Te está quitando el tiempo y te está quitando energía, etcétera. Energía. Esos son. Hay un término que lo dice. Chupa sangre. Sí, chupa. No, pero ¿cómo le llamaban? Chupadores de sangre. Chupa energía, el vampiro. El vampiro que te. De veras. Hay que reconocer esas personas, existen, están en su trabajo. Lo único que espero que usted no sea uno de ellos. Ah, no, si usted va a... reconoce que usted es uno de ellos, bueno, pues es el momento de tomar acción y de cambiar su manera de actuar y su manera de percibir. O de plano, cambie su chamba, porque eso quiere decir que no le gusta dónde está. Mire, la gente que nos rodea influye en nuestra mentalidad y comportamiento. Eso es segurísimo. Si pasas tiempo con personas que quieren lograr más y que apoyan tus metas y potencial, eso se verá reflejado en tu propia vida y en tus logros. Porque somos seres sociales, no podemos aislarnos del mundo y decir, no, a mí no me influencia, a mí no me influencia nada. No. Mire, lo importante es de que usted haga una lista de las personas con las que pasaste más tiempo durante pues esta última semana. Y después evalúa del 1 al 5 cuáles son los términos en los que apoyan a tu productividad. Obviamente esto es en el trabajo. De ser posible, pasa menos tiempo con aquellos que recibieron la peor evaluación. Así de sencillo. Esto te tomará 15 minutos para agendar estas acciones que te hemos explicado aquí. ¿Cómo ves? ¿Te gustó el tema? Pues a ser más productivos. Claro que sí, Robert, definitivamente. Y bueno, es por el bien nuestro, a fin de cuentas, el ser más productivo, ¿no? Pues ahí está, no queda otra cosa más que hacerlo. Pues muchas gracias, Lau. Al contrario, Robert, gracias a ti, gracias amigos por escucharnos y pasen un lindo fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.